Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 657, grabado el lunes 29 de enero del 2018. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2 de SB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Perito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, chicos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo un show para todos ustedes. Oye, bienvenidos. Ya les quitaron el restraining order a ellos dos. Ah, entre ellos era. Sí, estaban peleados. Yo no sé. Sí sé, pero... Como dijimos que íbamos a tener una masita aquí, dijeron, no, ellos no pueden venir. Señoras y señores... Queremos agradecer, por cierto, a la masita de Behavior que siempre comes. She always comes, always comes. A veces... Es bien confiable. Sí, sí. Confiable. Siempre se viene. A veces viene... A veces se va. Así, en guacaladas. A veces no. Todo depende de lo que el cliente le guste. El hemisferio está diciendo guacaladas. Buscando en el diccionario. Sí, sí. Es como guacala. Ahí está en el traduccionario, creo que hay. Usted búsquelo en Ex Hamster, seguro que va a ser algo interesante. Guacala. Yeah. Sí, la verdad. Sí. Ahí viene de dónde saca las guacaladas. Sí, las saca del. Del tiri. Primero dice tiri, tiri. Tiri, tiri también. Ay, también hace eso, pero. Ese es otro. Ese es más caro. Señoras y señores, queremos agradecer a los productores ejecutivos que hacen posible que la masita de Behavior esté aquí sacando guacaladas doradas. Sí. Sí. No, ya no. En el episodio 669, ahí vamos a hablar acerca de todos esos temas. En el registro de clientes, un tal Donald T. Punto. pidió ese servicio. Muchas gracias a Iván de Dios Pérez, Carlos Díaz, Richard Villegas, Giselle Silva, Fernando Bilbao, Luis Ignacio Ballesteros, el compadre Guico y Ulises Cabanillas. Por ser productores ejecutivos, si usted siente que esta lista se está haciendo más corta, es porque en efecto se está haciendo más corta. Es que se fregó el sistema automático para mandar los correos cuando se está acabando la suscripción. Necesitamos que sí, que se apunten, porfa. Visiten comiquicos.com y apretan el botoncito de donaciones. Aunque sea por error, pero apriétalo. Sí. Necesitamos dinero para la penicilina. Para la tuberculosis. La tuberculosis de Omar necesita tratamiento, por favor. Por favor, ayúdenos. Un dólar. Nos ayuda a mantener el show al aire. Aire, aire. Vaya, ponte pálido. Más aún, no. Sí. Sí, ahí para que. Voy a empezar a iluminar bien la idea. A iluminar el cuarto. Señoras y señores, con vamos a empezar. Sabiduría. ¿Cómo? Dale, votale. Vamos a empezar este fabuloso episodio con lo que sabemos que han estado esperando con muchas ansias el para papá. Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office de esta semana. El número 5 del Box Office es The Post. Esa hizo 9 millones este fin de semana pasado. Yo la quiero ver. Ya vino aquí, ¿verdad? Sí. Sí, ya está. Ah, de veras. Creo que este fin de semana era el debut. ya lleva 58 millones de 50 que costó. ¿Cómo es la diferencia cuando son una película así normal? Uh-huh. Y no es una película así de ninguna franquicia, de nada de eso, porque fuimos a almorzar el domingo. Pues este fin de semana. Una navaja, fuimos el domingo a almorzar y después, vamos a ver si la están dando, ¿verdad? Y la vemos, porque así ahorita después de almuerzo. La única función a las 8:50 de la noche. Única. Única, no había nada. Y las Jedi como en 7 salas. No, todavía sé, no. Yo no sé si todavía ya están dando, no me fijé. No, ya quitaron porque están dando El Pájaro Loco. Puta. Qué bajo. Esa película. Pero mira, yo tengo... Mira, pero ¿cómo le fue? ¿Al Pájaro Loco? No, es que eso no es gringa, no está aquí. No está ahí. No. Ey, pero sí, tiene que ser gringa. Búscala. No sé si es de Suazilandia, o sea, ¿de dónde? Pero no. Secuestralia. Veamos en IMDb. Sí, busquen ahí. Bueno, para mientras, número 4, Hugh Jackman. Mientras se nos muere el productor. Sigue. Hugh Jackman, Greatest Showman, ahí está todavía, 9.5 millones. Hugh Jackman. 126 millones de 84 que costó en los Estados Unidos. La número 3 es Hostiles, que semana pasada estuvo en posición 23. Entonces, películas que debutan como en dos salas o algo así. No sé por qué, no sé de qué trata, no sé quién la hizo, ni para qué, ni por qué. Pero le ha ido súper bien, hizo 10 millones de dólares el fin de semana pasado. Ah, de ver. Details, sí. Country, USA, language, English. No, pero mira la... Release la, date, la, February 6. Ajá, y de recaudación. Six, no ha salido. Ah, oficialmente no ha salido. O sea, que salió aquí primero. Ajá. Sí, porque wow. No le pídate. Ah, pues sí. Uy. No, no pagarían el costo del DVD. 10 millones de dólares costó. Hasta mucho. Sí. Pero, ¿sabes? Yo tengo a mis hijos... avisados que hay orden de restricción policial y no se pueden acercar al cine. Por favor, no digan esa palabra de nuevo. Otro que se nos muere. Pues que se ve, o sea, se ve como que gastaron como 10 dólares en el cine. Chafa se ve. Se o ve sea, mala. Peor que la de El Oso Yogi, que yo la comparo contra esa. Uh-huh. El Oso Yogi fue mala, las voces eran buenas. Me acuerdo que tenía buenas que el Ranger Smith, o como se llame, era el profesor Wells. Ajá, el de Flash. El de Flash, sí. Sí. La número 2, Jumanji, al fin la bajaron. Esa hizo 16 millones el fin de semana pasado, lleva 337 de 90 que costó, buena movie. La número 1, El Corredor del Maíz, Maze Runner, La Cura para la Muerte. La fui a ver. La Marta. Y sin dar spoilers, lo único que les puedo contar, la anécdota. Es que es tercera de la trilogía. Ah, es la tercera y cierra la trilogía. Ya no. Sí, esta hicieron algo inteligente, no la quisieron alargar. Sí, tanto que les costó hacer esta. Sí, esta se les atrasó como un año. Fíjate que mis hijas, una leyó los libros, le gustaron, comenzó a ver las películas tarde, y ya cuando venía la tercera, ya vas, vienes, el fulano se accidentó, la retrasaron. Bueno, finalmente, viene esta fecha, la queremos ir a ver. Convencieron a mi esposa de ir a verla el día del estreno, jueves. Así se deben de ver las películas. Bien. Llega sábado y me dice mi hija, Diana, me dice, mira, yo la quiero ver otra vez. Tú no la has visto, entonces yo me sacrifico para acompañarte, me dice. Y no solo eso. Qué buena gente. Tres amigas mías. Se quiere sacrificar por ti. No la han visto y ninguno de sus papás las puede llevar o las quieren llevar. Y tú las llevarías. Sí, les digo. Así que yo soy el papá buena onda del grupo. Ajá. Entonces, pero mira, a media película yo estaba con las cuatro adolescentes a la par. Ah, que es triste. Mira, una chillazón que se pusieron. Dios es mío. Que hay como dos escenas, no digo nada es por spoilers, que se prestan, que son dramáticas. Y si han leído el libro, pues se entiende mejor. Ah. Pero mira, la moqueando. Un telenovelón. Y no solo ella, sino que en el cine se oye en varios lugares. Y barriendo. Estaba a punto, pero es que... ¡Die, bitch, die! Mira, las cuatro fulanas me podían matar, perdí eran título, más que yo. Perdí el título de Papá Buena Onda. Sí. All right. Mira, está mejor que la segunda, pero no se pone a la parte de la primera. Ni una. Es que la segunda fue también. Sí. Por cierto, estaba viendo Graham Norton. Ahí salió Tom Cruise. Llegó Tom Cruise, uh-huh. Henry Cavill, Simon Pegg por Misión Imposible. Uh-huh. Y la maceta. La masita ahí estaba, pero es medio maitrona la masita, por cierto. O sea, no es que yo entendía que iba a salir la misma masita de la anterior. Ah, pues no sé, no la reconocí, pero yo la vi. La Ferguson. La onda es que el chamaco decía, quería mostrarles clips de Misión Imposible, pero todavía no la han terminado. What? O sea, no la han acabado, dice. Todavía están filmando. Ah, espérate. Eso no es raro para una película, excepto que me digas que el estreno es en 2-3 meses. Es que dicen que le tuvieron que borrar todas las escenas del bigote. Tuvieron que agregar el bigote, hacerlo más frondoso. No, lo tuvieron que borrar porque después dijeron, no vale verga, no, sin bigote. Mejor sin bigote. Es que vieron Liga de la Justicia y dijeron, no, se ve mejor sin bigote. Sí, tengo la no solo se ve mejor sin bigote, se ve mejor trompud. La onda es que todos así mostraron la moda ahora del dog face masculino. Agarra el bigote de este y se lo pone a Tom Cruise. Entonces sacaron tomas de cómo se jodió Tom Cruise. Ah. Y lo que se quebró fue la pierna. Ajá. De una acrobacia en la cual se tiraba de un edificio a otro. Uh-huh. No me suena. Está bien, pues. Guapa esa chara, pero... Sí, está bien. Rebecca Ferguson. La onda es que se tira de un edificio a otro y cae así, pero con el pechito. Ajá. Mira, pero en todas las películas se ha jodido de Misión Imposible. Espérate. Cae con el pechito y se rompió la pierna. Ah, sí. Es que miren, O sea, toda la madre asumía que se ve que era una costilla o algo así, pero decía, no, o sea, el hecho de que yo caí así, eso era parte del stunt. Eso siempre tenía que pasar. Lo que pasa es que al caer... Pegó con las piernas así, o sea, primero metió como que metió la pata. Y el pie se le hizo para arriba, así, pues un ángulo que no debería ser visto por un ser humano. Entonces, y después cayó así. Y dicen que la toma donde se quebró la pata es la que quedó en la película. Porque, o sea, no, ya no le voy a volver a filmar. Pero la tomaron del lado. De todos lados. Miren, esa toma quedó bien mierda, pero. Ay, dejemos la pobrecita, tipo. Arreglemos lo de la patilla, así. Sí, ahí ponen un arbolito. Que eso le arreglan la patilla y le ponen un bigote. Ese es un plus para la película. La están promocionando como la película donde casi se muere Tom Cruise. ¡Qué era eso! Saludos a Olga Toribio desde California. Dice que nos escucha. Olga. Está bien. Mira, bueno, a ver qué tal esa movie, a ver qué tal. Bueno, Helen Carlin salió con bigote o sin bigote. ¿Quién, perdón? ¿Salió con bigote o sin bigote? Con bigote todavía. Sí, por esa se estaban filmando todavía. Y hasta tenía el bigote así frondoso. ¿Tupido? En el show de este bicho. Sí, sí. Tupido el bigote. Qué bárbaro. Estúpido el bigote. Estúpido, sí. Va a tener que hacer reshoots y ya va a estar en otra película y con barba. Va a tener que borrar la barba. Sí. Porque el otro... Después en otro pelo en las orejas. El otro estudio. Después de la nariz, así tú. De la fosa nasal. ¿Cómo se llaman los pero epic sideburns? Ah, ¿verdad? También, sí. Como el de... Isaac Asimov. Isaac Asimov va a ser un biopic. Isaac Asimov. Él va a ser Isaac. Ajá. All right. Bueno, ok. Ese es el las películas. Sí. El box office. Nosotros, señoras y señores, continuamos este episodio antes de llegar a las noticias... con un review de series de televisión que Don Julio ha estado viendo. ¿Quién ya vio el Black Lightning? Bye. Sí, en un podcast de audio. Brito no lo ha visto. Dos episodios. Yo solo he visto uno. Sin spoiler, en lo personal, me gustó la primer episodio. Salió mejor de lo que esperaba. Yo le daba bien baja expectativa. O sea, vos estabas esperando... Otra Arrowverse y hoy solo es que un fulano que tira rayos. Pero me sorprendió que el Black Lightning es un maestro ya. Es el director del colegio, divorciado, dos hijas adolescentes. Pero eso no sé. Una adolescente y otra ya en college. Ya en college. O sea, allá post-adolescente. No está activo. Es más bien la historia de un héroe sentado, que... Sí. Lo obligan a regresar... Problemas de colesterol. A los super. Yo pensé heroic. Por la extra de que iba a ser el hijo o algo así. Ah, espérate. Al final del primer episodio te tiran que no solo él va a ser el héroe. Y entonces. Que necesitan a alguien joven que. Sí, es la. Puede ser que se dé la transición esa tarde o temprano. Acordate que el canal es el CW, tiene como mercado meta. CW. No, porque está en Netflix. Sí, sí, está en Netflix también, es cierto, bien rápido. Yo pensaba que era original Netflix. No, pero es CW. Okay. No es parte del universo Arrow. Por el momento. Por el momento, pero no han dicho que no. O sea, no han dicho, no, aquí jamás se ha visto un superhéroe. Sino que... Le pueden hacer lo mismo de Superchica. Uh-huh. Una tierra paralela. Yo creo que es lo que van a hacer al final de cuentas. ¿Para qué? Lelas. Son bien buenas. Pero sí son melonzonas. Sí, siempre son. Pero también se ve eso de que la influencia de la edad del tipo, porque realmente pasan un montón hablando y que la situación social y que la realidad de ser afroamericano y un montón de cosas. Y al final una pelea con el... Pero fíjate que... Pero fue... ¿Van al barbershop o no hay barbershop? No hay barbershop. Casi. Hay high school. Pero mira. El ¿cómo se llama? El Q... de Black Lightning tiene una sastrería. Lo más cercano. Pero ¿sabes qué fue para mí un refrescante? Que no fuese una serie solo con bichos. Sí, y Para la CW es... Sí, jamás y que, visto. Que tuvieran un poquito de seriedad en el tema de cómo tratan los problemas raciales. Uh-huh. Porque es la primera serie que veo de ellos en bastante tiempo que tiene ese detalle. Y lo diferencia un montón del resto de series de superhéroes. Así que promete. Y después, y el otro detalle importante, sin ser mayor spoiler. Pero es distinto el trato este de racial a lo que salió en ¿cómo se llama? El Luke chavo. Cage. Luke Cage. Bien similar. Es similar. Bien similar. Aparecen policías que maltratan a afroamericanos solo por el color de piel. O sea, lo detienen en el tráfico porque alguien había robado algo cerca y el sospechoso era negro y... ¿Vos sos negro? Usual suspects. Ah, ¿vos sos negro, Benita? Yeah. Y él dice, puta, estoy aquí con mis dos hijas en un Volvo, que va a ser mi getaway car, así mi carro de escape. En mi saco, así, porque el tipo pasa en traje, puta, como que va a casarse. Y yo soy el único sospechoso. Le dice, pase un buen día. Le dice, así como bueno, que, pero hay, sarcásticos. La adolescente, la hija, rebelde, ¿verdad? Le dice, mira, me voy a esta parte. Y se va a meter a una disco de pandillera. Se mete en un gran huevo. También vemos la de Julio porque dice disco todavía. Ajá, disco. Bueno, ¿y cómo es? ¿Cómo le dicen? Club. Un club. Sí, tenés razón, les dicen club ahí. Bien. El club. The club. Gracias sintonía. Por la información. Yo estoy en sintonía. Yo me había quedado en discoteca. Entonces, pero... De repente vos vas a la mitad de la serie. A esta bicha babosa que la maten de un solo. ¿Por qué no hace caso? Ya mucho, mucho joder. Se merece que se la quiebren. Y un problema menos para el tata. Y después estaba leyendo yo la prosa que decía vos al final del cómic de Moneyball. Precisamente lo que dijo Moneyball. Precisamente lo que ella estaba criticando. Que muchos personajes de adolescentes, especialmente femeninos, el único plot que tienen en una historia es crearle problemas a los tatas y después que caiga no hacen nada. Que caigan mal al punto que la audiencia está dispuesta a verlos que los maten o los saquen de sí, acomodo lugar. Los matan y después hasta son los líderes de... Sí, sí, después son los líderes de las pandillas. Bueno, pero eso pasa ahí y después me reí yo mismo. ¿Verdad? Yo mismo reíte, te di. Ay, pero recomendada, fíjate cómo va. Está bueno. Nice. Lo que no le veo es que 22 episodios saquen de eso. A mí me gustaría que fueran 10 o 12. Sí. Está 22. Confirmado para 22 ya. No sé. Mira, usualmente hacen como que medias temporadas últimamente. Normalmente compran media temporada para ver para qué onda. Renovar ya sí, aparte que comenzó en enero, fíjate bien, a mitad de temporada. Sí. No creo que sea tan larga. Pero sí, si ya viste el segundo, lo mismo, que un montón de, que wiri wiri, que no sé pero qué. Pero no es... O sea, y una escena de acción. ¿Cómo es la continuidad? ¿Es el malo de la semana? No, llevan un malo principal. Lleva una continuidad. Ajá, o sea, hay un pero malo así y como están Arrow. Los malitos que le van mandando. Como Arrow está... Cabal, está la historia y hay que a veces hay un par de episodios que le van a ver. Uh-huh. Y el malito de la semana. Sí, no, pero vale, ahorita solo han sido dos episodios, ha sido el teniente del malo que es el primero que ha hecho choque con Black Lightning. Pero siempre está el jefe, siempre está el macizo de la temporada. Pero se oye, por lo que me estás diciendo, se oye como del malo de la semana. ¿Qué? O sea, sí, como que la historia principal es el malo de la semana. Así va a ser. La historia principal es más bien todo el wiri, wiri, wiri y un malo de la semana para que haya algo de acción. Sí. No me la están vendiendo. Lo otro que sospecho yo es que no van a haber muchos metahumanos malos. Da la impresión que inicialmente va a ser más como Luke Cage... Dedicado a pandillas. Me imagino que eventualmente tienen que meter. Eventualmente tienen que meter a más. Es que realmente Black Lightning tampoco es como que... Esta es la galería de villanos de Black Lightning. ¿Verdad? Así que no me puedo ninguno de los malos. Yo nunca había leído un cómic. Nunca he leído un cómic. Sin embargo, ya de Black Lightning. Ah. Y ¿qué está haciendo aquí? Yo me acuerdo que lo leía. 13 años he durado aquí a puro fingir. Lo que les puedo decir... En la sección cómics de dos esta semana. Yo lo que me acuerdo del cómic. Ajá, a ver. Era... ¿Sí leíste? Pero hace todo... Cuando era blanco todavía. Que al bicho... El traje se lo había hecho el papá. Y que todo el... No era que él tuviera poder, sino que era el cinturón el que le daba el poder. No, en este sí él tiene el poder. Pero, o sea, eso es lo que yo me acuerdo del cómic. No sé si los me estoy recordando pero mal. Yo el comentario que hacía en el chat ahorita era que sí el traje... Se ve medio chaf. O sea, el trajecito... Cuando se lo pone, ponele que no es como que está pintado, sino que se ve iluminado los rayos de acá. Como que fuera esos carros modificados que tienen las luces abajo, así. Y también es un chaleco que se ve medio duro. Ajá. Entonces el tipo está peleando y es como... Que no. No ofrece mucha movilidad. Igual así se mueve. El tipo así se ve las movidas de karate, pero sí se le ve así como que le estorba un poco. En el cómic sí sale que tiene dos hijas. Ah, también. Y las hijas son sus sidekicks y se llaman Thunder and Lightning, creo que es. Very, very frightening. Very, very frightening. Me. Uh-huh. Galileo. Y amarrando eso a la primera noticia, Ya dijo la CW, la CW, que no planean tener más de 4 programas de superhéroes al mismo tiempo. En una semana. Ahorita Black Lightning ya es el quinto. Entonces, para el mes de febrero van a poner en hiatus, en descanso, a Supergirl. Y van a pasar, van a sumar Black Lightning. O sea, no es que las van a cancelar, sino que van a estar moviéndola. Van a comenzar a distribuir. Eso me hace pensar que Black Lightning no va a ser muy larga esta temporada también. Y tiene razón, fíjate, ya 5 programas en un solo canal, ya huele a saturación. Yo quiero recomendar unas pastillas para la garganta que son muy buenas. No, yo quiero recomendar The Grand Tour, en específico el episodio este donde hablaron de superhéroes. No, de Rally. ¿Es que está bueno? Miren, yo, ese show es como un love-hate relationship. A veces hay unas pendejadas que vos decís, ¿por qué están haciendo, perdiendo el tiempo en esto? ¿Qué número de episodios para saltarme todos los...? Es el de la semana antepasada, que es el 7, tal vez. Creo que es el 7. Pero mira, es como un documental. Es 100% informativo. Te están contando la historia de la... La historia de la competencia de dos equipos. Ajá, de dos equipos de rally. Y cómo uno fue más paloma que el otro, a pesar de que el otro era... ¡Wow! Esperaba en todo. Ajá. Entonces, excelente. O sea, okay. Y ahí sí, mira, Jeremy Clarkson no cae mal. No, porque... Es de los pocos donde vos decís, puta, o sea, qué paloma para contar la historia bien contadita con clips de footage... De las carreras de esa época, de la mar, entrevistas con la mara. La historia es súper interesante. Sí. Entonces, mara, eso está genial. Y te digo que este episodio de esta semana estuvo bueno también. Sí. Está mejorando. ¿Viste que se ahuevó el... Sí. No, digo, yo ya me hice mierda 2 veces y ya no me voy a hacer mierda otra vez. Es el 7. Está buenísimo, mara. Ha levantado un montón. Siento que esta segunda temporada ha levantado es que, un montón. Si te fijas, ellos hicieron un episodio que lo exageraron, pero creo que les pegó el mensaje. Uh-huh. Hicieron un episodio en el que dijeron, miren, nos han escrito de que muy, muy actuadas todas nuestras secciones, así es que vamos a hacer una que no va a ser completamente preparada para nada. O sea, todo así como salga. Uh-huh. Y se veía que lo habían hecho para que saliera mal, vea. O sea, era intencional. Pero creo que les cayó el mensaje porque han mejorado bastante. Uh-huh. Han mejorado bastante. Por lo menos... O sea, si la lo que quiere ver en los carros, o sea... Yo creo que por lo menos se dieron cuenta ellos mismos. Nos enseñaron que sí están viendo los comentarios de la Mara. Ajá. Que sí están pendientes de que las cagaron en el primer season y que ahorita lo están tratando de arreglar. La otra cosa que me gusta es eso, es que tienen celebridades de verdad otra vez. Sí. Y que los ponen a hacer carreras entre ellos. Oye, porque los que estaban ahora, te digo que a mí me dicen los nombres y los veo y yo digo, pero cuando oís que uno era el baterista de Police y el otro era el baterista de Pink Floyd, puta, como te diciendo, llegó Nick Mason. Llegó Nick Mason. ¿Es el que le prestó el Ferrari? Ese es. F-150, la vez pasada. Sí. Que tiene un montón de carros. Sí, él es entusiasta. Es el único que les prestó ese Ferrari para que lo probaran. Uh-huh. Sí, sí, y que decía, lo podemos traer, pero no podemos promover el libro de él. Este libro que ha sacado. Que sea, no sé qué. Ya sea, pero la fíjate referencia. Que en este también hicieron otra sección que me gustó. Que hicieron eso de que se van en un par de carros. Pero qué interesante que han vuelto a ser carros viejos. Sí. Y ponerle, hubo un carro, un Jaguar, creo que era, ¿verdad? Jaguar, que vale $1,000,000. Y lo hacen mierda. Que lo volvieron a hacer, o sea, como que no me acuerdo qué año, ponerle 1965. Ajá. Lo han vuelto a hacer. Ah, o sea el 65, idéntico. Ah, o sea, nada de que, pero con vidrio, no, ni mierda, idéntico. Hasta el último detalle. Tanto así que no se puede andar en la calle ilegalmente. Ajá. Por la contaminación. No tiene toda la seguridad de ahora. Pero imagínate que, como las plantas se les quemó, o sea, no tenían los planos del carro. Entonces dicen, tuvieron que agarrar uno y agarrar el motor y. Lo siento. Hagámoslo. Mira, aquí le puse. Va. Para poderlo hacer igualito. ¿Y el que deshicieron costaba $1,000,000 o qué? O por lo menos era uno chocado. Ha de haber sido por ese. Puta, man. Muy interesante. Sí, y de verdad que es cierto lo que dice Omar. O sea, denle otra oportunidad si lo han dejado de ver, porque estos últimos episodios han estado... Han levantado. Estos últimos dos. Han levantado un montón, sí. Buenísimo. Chulo, bueno. Yo estoy esperando que hagan más de esos documentales porque esos están geniales. Mira, si yo estás. Pero eso yo a veces lo veo comiendo y hasta estaba lavando los trastos y yo. Espérate. Me regresé a volverlo a poner esa sección. Porque esto es buenísimo. Chivo. All right. Y entramos, señoras y señores, a. Quiero ver. Ahí está. Así es. Es el momento de las noticias. Noticias ahorita y después vamos al business. Okay. Adelante, don Julius, ¿qué noticias geekas hay esta semana? ¡Ay! ¡Hay un montón! Porque la semana pasada no las leyeron como debían. El podcast de la flema. Sí. Shannara Chronicles fue cancelada. Después de la segunda temporada, Spike TV. No sabía que hubo primera. Hubo una segunda. ¿Y de qué trata Shannara Chronicles? La primera fue en MTV. La uh-huh. segunda fue en Spike TV, pero es el canal lo están transformando a Paramount, no sé qué. TV. Entonces, le están dando en la nuca a un montón de series que no están de acuerdo al nuevo formato. No me preguntes cuál es el nuevo formato. Es como así. 16x3. Es Format C, dos puntos. Uh-huh. ¡Ay! No, Pleca. New Format. Sí. Ah, New Format. Pero debido a que a eso se dé la cancelación... Los productores andan proponiendo a los otros canales a ver si alguien se las compra. No fue por bajo rating. Me sorprendió. Yo sabía que había una segunda temporada, pero nunca me preocupé en verla. Pero, la primera fue más que suficiente. La primera fue mala. O sea, yo ni siquiera terminé de ver la primera. Ni siquiera por las masitas que... La bicha estaba muy buena. También. Yo por las masitas. Robocop. Están escribiendo Vampiro. Una nueva película. No, lástima. No. Uno de los que participaron en la original, parece... Está escribiendo una nueva película y han ofrecido, o el plan es, que va a ser una continuación de la película original, saltándose el remake o el reboot que hicieron hace un par de años. Y odiando la segunda y tercera. Por lo menos la tercera con seguridad, porque aquí solo... De la segunda. Yo por lo menos lo que dije es que iban a odiarse la segunda y la tercera. Eso también lo van a hacer con Depredador, ¿no? No me he enterado. ¿Cuál era? Halloween. Ah, sí, esa sí la leí. Es cierto. Van a sacar una y creo que se van a saltar. No sé si. O sea. Se van a saltar 20 Halloween. Toda la. Excepto la 1 y la 2, una cosa así. Sí, la 2 era bien. Seguía, tenía buena continuidad con la 1. Ya después fue un gran paja. Mira, estas son de esas grandes noticias, pero que no tienen ningún impacto. Marvel acaba de resetear su timeline, su línea de tiempo. Como ustedes saben, en cómics. Como ustedes saben, los cómics, las historias en los cómics se desarrollan en un periodo generalmente de 7 años, es lo que trabaja Marvel. Si le preguntaran a Peter Parker, ¿desde hace cuánto tiempo has sido tú Spider-Man? Te dice 7 años. Porque él comenzó cuando estaba terminando high school y ahorita, a lo mucho, está llegando a los 30 años. Un poquito más de lo que sería más de 7 años. Pero en general, todas las aventuras que han sucedido han sido en un periodo no más de 7 años. Sin embargo, entonces poco a poco van cambiando eso. En algún momento decían que inclusive Frank Castle había luchado en Vietnam. Ahora ya hablan de Afganistán o Irak. Y lo último, acaban de sacar una... En un cómic donde se muestra que Victor Von Doom, y ni siquiera es un personaje principal, pero está hablando Ben Grimm y Reed Richards, y aparece una plaquita que dice que Victor Von Doom se graduó de college en 1998. Entonces, que sería más o menos la época que ellos se fueron al espacio, se encontraron con la energía cósmica, ¿no? Y se transformaron en los Cuatro Fantásticos. Lo que da la impresión que en el nuevo timeline ahorita ya está entre 12 y 17 años. El universo Marvel y lo acaban de correr. Es cuando más o menos inició. Ahora ya no pueden hablar que ninguno de esos personajes estuvo en Vietnam. Con la excepción del Capitán América, que puede seguir en la Segunda Guerra Mundial peleando porque estuvo congelado, solo que más tiempo. Ahora, ¿los Cuatro Fantásticos ya lo volvieron a unir de nuevo o todavía no? Aún no han regresado, Rich Richards. Yeah. Aún no, pero ya van en camino. Se supone que en la nueva Legacy que están sacando, la nueva tendencia, uh-huh, los van a reunir. Pero no han dado fechas aún. Y deberíamos hacer un Geekoscot de cómo, los cuatro fantásticos. De cómo sería para que unieran los cuatro fantásticos al universo Marvel y a los X-Men también. Estás hablando películas, claro. Ya, películas, sí. Fíjate que siento que está un poco difícil. Sin contar origen, está yuca. Porque ahorita, básicamente, todos han surgido desde Avengers, ¿ok? Ah, fue como, ¡ay! Fue el de grandes chongues y no han aparecido, ni los han mencionado, ni nada. Entonces, que de la nada aparezcan. No te preocupes, ya ves la origin story. Esperemos a ver la Capitán Marvel. Podría salir algo. Que la película que viene te van a decir, ella estuvo activa en los 90s. Uh-huh. Tal vez ahí los Kree echaron su boleto. Van a explicar cómo va a aparecer hasta después. Oh. A ver, ¿qué más? The Greatest American Hero. El reboot. Que va a ser una chica. Va a ser una mujer de origen indioamericano. Va a ser en ABC. Ya ordenaron el piloto. ¿Indioamericano, no la serie, o nativa americana? Tienes razón. Nativa americana. Tiene sentido que sea The Greatest American Hero y que sea americana y no vaya a ser The Greatest American Hero y sale en Bollywood. Pero solo es piloto en este momento. La serie no está confirmada. Entre esas cosas divertidas, Dark Horse va a publicar unos cómics de Frozen. Disney le ha dado los derechos para que Dark Horse... Frozen, ¿por qué no Marvel? Tiene su compañía, pero él la compró. Ya ves. Es que Marvel es superhéroes. Ya fíjate que Disney ya los encajonó. Por eso los están publicando cosas de Pato Donald, Pato Aventuras, con... se me olvida el nombre de la compañía. Boom, o algo así. Y siguen con ellos publicándoles. No están cruzando los rayos, claro, porque pueden destruir un hombre de Marshmallow. ¡Happy! Sci-Fi la renovó para segunda temporada. Puta. Nadie lo se lo esperaba. Momento, y o sea que la temporada no termina en el final del libro. No. El libro termina con el tipo muriendo. Spoiler, sorry. Ya no voy a leer el libro, pero la temporada la sigo viendo. Así que me imagino que no. Lo divertido de la noticia es que la describen. Que el ex detective de la policía que tiene un caballo imaginario. Un caballo. Es un unicornio. Gran cacho que tiene aquí al centro. Piensan que es de seguro un sombrero de cumpleaños. Un sombrero de hechicero. Y no sé si vos tendrás algo más. No. Pues solo por eso. Se me olvidó buscar noticias. Voy a dar una más. Ya. No, ¿te acordás los X-Men originales, las versiones jóvenes? Ajá, que están ahí. Que están aquí varadas en el presente, desde hace... Bastante. Ya 4 años, creo, que Bendis se los trajo. Y tuvieron un par de aventuras en el tiempo. En una de ellas, porque ellos trataban de regresar a su tiempo original. Uh-huh. En una de esas, lograron viajar al pasado y se encontraron a sí mismos. Uh-huh. ¡Ey, mí mismo! Dijeron. ¿Por qué están ustedes acá? Entonces dijeron, no venimos de este timeline. De seguro nosotros somos de un timeline diferente. Entonces estamos más jodidos porque no sabemos cómo regresar a nuestro propio timeline. Ajá. Entonces, en la historia que están publicando ahorita en X-Men Blue, y aquí va un spoiler. ¿Blue a quién? Acaban de conocer a la Brotherhood del futuro, donde está Charles Xavier II, Race, Beast, Zorn, Ice Thing, Old Man Deadpool. Que ellos... Old Man Deadpool. Old Man Deadpool. No sé, ellos se disfrazaron de X-Men jóvenes y fueron al pasado y eran a los que se encontraron. Mm. Porque están tratando de cambiar línea de tiempo. No querían que regresaran a su tiempo. No querían que regresaran y ellos están actuando en el pasado para cambiar el tiempo. Mm. Entonces ahora ya se explica de dónde vinieron. Porque entonces sí son de esa época. Porque la onda era de que una de las formas... Se veía como que el plan era para que estos jóvenes se quedaran acá, ¿verdad? Como reemplazo a Cyclops, a Jean Grey. Espérate, que no fue que Beast los trajo para que convencieran a Cyclops. Correcto. ¿No? Pero se quedaron acá. Entonces, se quedaron. La idea era, así como plan de Marvel, se veía como que va, estos se van a quedar acá. Entonces, eventualmente cuando regresan, eso, me acuerdo que hay una escena que regresan y ven que ya la línea de tiempo ha quedado atrás, ¿verdad? O sea, como quien dice, bueno, ni modo, nos vamos a quedar acá y no importa si nos matan aquí o qué, porque, o sea, no estamos cambiando nuestro futuro. Uh-huh. Algo así era la cosa. Ajá, pero, le dieron excusa para quedarse. Pero eso como que lo revierte, pues. Sí, porque entonces va a haber una necesidad que regresen a su pasado en algún momento. Ok, ok. Ok. Pasamos al 10 del 10 de Tico Man. De todos. Dele. Adelante, Tico Man. Para el mundo. Este es un 10. Al instante. El 10. El mundo. Bueno, este es un 10 en 10 de cliffhangers. De series o películas que terminaron en cliffhangers sin resolver jamás. Jamás. Se acabaron. Hay unas que técnicamente sí, pero. Pero José no. Pero bueno, la. Camilo VI. Jamás. La número uno, Spider-Man, la serie animada. Esta es la de los 90s. Ay, no la vi. Que. En la última temporada fue que estaba Spider-Man buscando a Mary Jane, que se le habían llevado a un portal a otra dimensión. Entonces estuvo saltando dimensiones tratando de encontrarla. Entonces sí, hacía team-ups con Spider-Mans de otras realidades. Eran un Spider-Verse, así. ¡Qué bonito! Proto-Spider-Verse. Entonces el último episodio lo llevan a nuestro mundo donde conoce a Stan Lee. Y él, ¡ey! Yo escribo tus aventuras, que no sé qué, la la. ¿Entonces dónde puta mandaste? Sí, y le da una su plática, que no sé qué, bueno, y como que le dice, sí, vos sos un gran héroe. Y bueno, y fin. Entonces, la última escena es que la Madame Web le dice, ah, chivo, te voy a mandar ya al fin a la dimensión donde está Mary Jane. Y abre un portal, se va por ahí y ahí termina la serie. Ya no se vio más. O sea, que nunca no la renovaron. Como... El problema fue que no la renovaron. Ajá, entonces nunca se ve cómo rescatan a la Mary Jane. Puro hentai, bo. La estaban cogiendo. Todo el Venom está. Sí. Bueno, el número dos, Firefly. Se quedó en esa la cancelaron abruptamente. Entonces pero es que después se venden una película. Sí, pero en la película no resuelven todo lo que dejaron pendiente en la. En ¿y la... qué dejaron pendiente? En la... ¡Y! Una plétora de cosas. Y salía Alan Tudyk. Sí, así tenía el, dos dicks. Es el. El piloto, el Wash. Se muere en la película. Se muere en la película y la vara. Y es el esposo de la afroamericana de la pan. Uh-huh. Ya. Algo que nunca explican es el pasado del reverendo Book. Uh-huh. Que no se ve ahí, lo cortaron de la foto. Que supuestamente de joven era un maldito, era un malandrín. Pero después estaba espiando la película se centra bastante en la Summerglow. En la Summerglow, que eso es una de las cosas que habían dejado pendientes, que sí la resuelven en la película, que la psicosis esa que ella tenía, y que resulta que era un badass para darse verga. Uh-huh. Mm. O sea que la serie nunca fue badass para darse verga. No sé vos, ¿lo viste? En un par de ocasiones así que se perdió control. De repente aparecen como tres muertos alrededor de ella y ella desmayada. Pero ella, porque las escenas de ella de pelea en la película son buenas y. Ya. Jamás lo son. Número 3. Los Sarah Connor Chronicles. Está la Sarah como Connor. Ahí está la Summerglow. Está la Summerglow. ¿Otra vez? Ya veo un patrón. Y no es tequila, precisamente. La onda es que en el último episodio de esta serie se ve que. A John Connor joven se lo lleva. A John Connor se lo lleva. No me acuerdo quién se lo lleva al futuro. Put. Y ahí conoce al papá, a Kyle Reese. Okay. Pero nadie ha oído jamás hablar de. Con Connor. De con Connor. Uh-huh. O sea, algo pasó y supuestamente por haberlo mandado, entonces está la resistencia. Jodieron la línea del tiempo. Está la resistencia y todo, pero la figura principal ya nunca fue John Connor. Mira, y la. Bien, quedó. ¿Las dos bichas estas son robots? ¿O la de enfrente es Sarah? La de enfrente es la Sarah Connor. Ah, ok. Y la, esa tipa es una Terminator. Ok. La como. La Summerglow. Uh-huh. Esa salía, el papá salía en Hawaii 5-0. Sí. ¿El papá de quién? De como Connor. Ah, de Zulu como. Yuri. No, es Zulu. No sé Zulu. Si ese era el papá el que está ahí atrás. No, estoy jodiendo. El 4, X-Men The Last Stand. Se acordarán que Estamos hablando de la 3. De la 3. Es Javier, la del puerte. Sí, Javier despierta en un cuerpo que no era de él. De veras. O sea, el cuerpo de él lo desintegran y él se va al cuerpo de un comatoso que tenía otra apariencia. Ah, que lo estaba tratando la Moira. Siguiente vez que aparece, ya es el cuerpo de Xavier. Y nunca jamás mencionan eso. Y ya Magneto lo dejan sin poderes, pero queda así como que tal vez lo recupero. Y en la siguiente vez que aparece, ya con poderes. No, espérate. Es que cuando estás hablando de la siguiente vez... En Future First Past. Ajá. Days of Future Past. Ya ellos son los viejitos. ¿Son pero son First Class. Days of Future Past fue First Class 2. Sí. Ajá. Sí. Pero aparte que salen ellos viejitos y viajan Wolverine al pasado. Sí, pero First Class. Es cierto, fue Cliffhanger tratado. No te enseñan todas las cirugías plásticas que tuvo que hacer. No te enseñan cómo recuperar el adamantium Wolverine. Ajá, no. Nunca te dejan salir. La película es una mierda. Una mierda. La número 5, El Increíble Hulk. Me refiero sobre todo al Samuel Stern, que era un científico que estaba ayudando a Hulk, que le cae sangre contaminada de radiación gamma en una herida que tenía en la cabeza y solo se ve que empieza el cráneo. No, eso como que fuera Cliffhanger. O sea, va a ser el líder. ¿Por qué nunca sabe? Iba a ser el líder. Fue un plot que nunca pudieron Pero como cocinar. Ya nunca hicieron otra película de Hulk, pues ahí quedó. Y esta fue la tercera de Hulk solo, ¿verdad? Sí, la tercera Hulk. ¿No? Ang Lee fue la primera, la... Pero esta no, no, esta es la segunda. La segunda. ¿Y la tercera entonces cuál? ¿Por qué? Avengers. No. Es que, espérate. ¿Cuál fue la de Eric Bana? Este es Ed Norton. Edward Norton, y después el tercero fue el... ¿Ed Norton? No, el tercero fue... Ah, fue otro Ruffalo. Chavo. Sí, sí. Ruffalo. Hubo otro antes de Ruffalo. No. Es que Eric Bana, Edward Norton y Ruffalo. Es el efecto Mengele, como decía, el del X-Files. ¡Qué bueno ese episodio! Que termina Mulder en el suelo. Bueno, el número 6, la serie caricatura Wolverine and the X-Men. Que esta es una donde al pelón lo tratan de matar, lo dejan en coma, pero desde la tumba o desde el coma le dice a Wolverine: mira, tenés que volver a formar los X-Men, porque en ese momento el equipo estaba como desbandado. Tienes que volver a formar los X-Men, porque si no lo haces, va a pasar un futuro bien feo donde los Sentinelas van a dominar al mundo. Entonces, la serie termina donde logran derrotar a los Sentinelas y ya evitaron el futuro que venía. Y en eso cae otro mensaje del futuro. Él dice: hey, miren, no hay Sentinelas, cabrones, pero eso significa que los mutantes han salido de control y hoy tenemos Apocalipsis, que es dueño de todo el mundo. Así que es un futuro peor que el que teníamos antes. Entonces, la idea era que resolver ese mal en la siguiente temporada, pero lo cancelaron la serie. Entonces ahí quedó. Mira, pero ese dibujo estilizado de Wolverine, sí, puy, aparece dos Batman besándose. Bueno. Número 7, Sliders. Ajá. Que ese, la serie termina. Ni me acuerdo de esta serie. Era buena. Ellos viajaban de dimensión en dimensión. La serie termina de donde Belloc. Sale un chamaco. No es ese Belloc. Que les dice: miren, la siguiente vez. No, ¿cómo se llama el que le ayudaba a Indiana Jones? Sí, este es. Gimli, ajá. Belloc era el malo. ¿Cómo se llamaba? Sí, no, este era el que le ayudaba. El que se llevaba los cabellos por Mike Cousin. la onda es que él llega un chamaco y les dice: miren, la siguiente vez que hagan un salto de dimensiones, se van a morir. Así que se quedan así. Y uno de ellos sí salta en la dimensión y se quedan los otros así como: ¿qué pasó? Nunca ves si se muere o qué pasa. Y ahí termina. O sea, terminó la temporada y no le dieron. Ajá, no renovaron. Mira, era la época que había tal aridez de series así de ciencia ficción y fantasía que ni modo, había que verlas. Pero esta no era muy buena. A mí me gustaba más la de Quantum Leap. Que también termina bien. No, esa. Sí, bueno. El último. Bueno. Ajá. Pero sí, termina en Cliffhanger. Número 8, Morky Mindy. ¿What? El último episodio sale un alienígena que quiere matar a Mork. Y ellos, para escapar del alienígena, usan una como máquina del tiempo que tenía el Mork. Saltan y se van al pasado cavernícola, donde eso que están viendo ahí es una pintura rupestre. ¡No! Está Morky Mindy. La onda es que después el asesino este los sigue hasta el pasado Y el motivo por el cual no podían salir de esa época era que la, el aparato para viajar en el tiempo como que se les jodió. O sea, no estaba funcionando bien, pues. Uh-huh. Entonces, cuando llega el asesino, dice, bueno, mira, ni modo, tenemos que ocupar esto para escaparnos. Y se escapan en el tiempo, pero realmente no tenían control, no sabían a dónde iban a parar. Dónde iban a ir. Ajá. Entonces, claro. Y ahí termina el episodio y ahí se acaba el final de la serie. Wow. Eso suena a Jump the Shark. No sé cuántas temporadas duró como para decir que... Creo que unas 3 temporadas. Y, pero hablando de Jump the Shark salió de Happy Days. Uh-huh. Y igual que Mork y Mindy. Mork era un alien que salió en Happy Days. Uh-huh. Ah, no te creo. Sí, de ahí salió. Número 9, My Name is Earl. ¡Puta, esta serie me encantaba! Esta era una de mis series favoritas. Bueno, pero... Este era... terminó bien sin gracia. Es que la última temporada tuvo un bajón, siento yo. Sí, bueno, pero el último episodio fue de que descubrieron que el... ¿Que era el tope de la puerta? No, que el hijo, uno de los hijos de la esposa de Earl. Ajá. Que te acuerdas que asumía la mara que era ilegítimo. Entonces el mayor era Dodge. Que había un negrito. Un negrito que supuestamente era el papá era Darnell. Ajá. Crabman. Entonces, el Crabman. La onda es que el chelito resulta que sí es Earl el papá. O sea, el papá es Earl. Entonces, cabal. Pero como habían estado probando todo genéticamente, así hicieron un solo mix ahí de pruebas, resulta que Darnell no era el papá de Earl Jr., del ajá. negrito. Entonces, y queda así como que. Continuará. Ya, ya. Y, o sea, nosotros sabíamos, Mara, pero ya se nos acabó el tiempo. Mork y Mindy, 4 temporadas. 4, ok. Completas. Número 10, Alf. Oh my God. Vale, lo que están viendo ahí es la última escena del último episodio de Alf, en la cual el ejército captura a Alf. O sea, él se trata de escapar con la familia, uh-huh. Tanner, se van y bueno, los agarra el ejército. Y ahí queda. Hubo una película. Una película para televisión. Que supuestamente en la mala siguiente temporada iban a hacer ahí. Pero ya no hicieron nada, sino que hicieron una película de televisión. Pero entiendo que esa película fue como años después. Pues. O sea, no seguía esa historia. No fue inmediatamente que, hicimos esto y a los meses. Esta serie en general era un guilty pleasure, creo yo. A la edad que yo tenía, nada de guilty pleasure. A mí me gustaba descaradamente. No me sentía mal por verla. Sí, yo la veía. La cosa es que en esa película nunca mencionan a los Tanner. Ajá, es la historia de que él se encuentra con una niñita y la niñita tiene su problema y el Alf la ayuda. Entonces es tan sweet y dramática que no te reís para nada. Por ahí estaban preguntando que si My Name is Earl era geeka. Sí. Y claro que sí. Sí, Darnell tenía su pasado de la CIA o algo así, ¿verdad? Ah, es cierto. No, pero no era geeka. Era un asesino, sí. No es geeka. Y el papá era el Clover. ¿Cómo se llamaba? Puta, ahorita que decís eso, ¿viste lo del papá de uno de los dos que estábamos hablando de los bateristas? Ajá. Que no me acuerdo de cuál de los dos, porque yo no sé quién era quién. Que el papá también era Steve Copeland. De Steve Copeland, el de Police, el baterista de Police, el papá de él era de la CIA, era espía. Y él se dio cuenta cuando te diste cuenta, cuando yo ya tenía como 18 años. Bueno, no es como que le iba a decir de chiquito, mira. No, sí, pero imagínate qué shock eso. Oye, ¿y cómo fue? Cuando tenía 18 años y leí el libro de mi papá. Donde mi papá explicaba que él fue espía de la CIA. Es como que... ¡Uy! Y entonces yo siempre pensé que él era vendedor de no sé qué cosa, ¿verdad? De Bibles. Imagínate. Y decía, papá luz. Papá. Y el papá... Esas biblias que vendes que tienen hoyos en forma de pistola. ¿Quién los va a leer bien? Para los ojitos, ¿eh? Y según el papá había hecho de todo. Él había establecido el régimen de no me acuerdo quién en tal país. Y no recuerdo no sé cuánto en tal otro. Y se dio cuenta que tenía hermanos regados por todo el mundo. Ya. Yeah. Ah, bueno. ¿Y qué era ese el...? Ya, ese era el 10 en 10. Pero estamos a tiempo porque es el momento de los cómics seguidos. Ya pasamos los 10. Yo, sí, no, ese no, era el número 10. Yo los iba contando. Ok. Pero es que cuando uno goza, el tiempo pasa tan rápido. Sí. Paso, dale. Cómics leídos esta semana. Víctor Mann nos va a hablar hoy un poquito. Sí, claro. A ver, comienza. Ese. estamos. Ah, esos son los nuevos. Cómics leídos esta semana. ¿Le sabe esta que tenemos intro? Vuelve el... Cuando al fin se le había ocurrido una melodía original, vos ya le pusiste el virus de la... Ah, el Hulk de la DC. Correcto. Mira, hay que rescatar el hecho que DC está haciendo el esfuerzo no solo de introducir nuevos títulos, pero con nuevos personajes. En contra de lo que Marvel hace de reciclar los mismos personajes en nuevos títulos, sí. Como Old Man Hawkeye, en este caso están anunciando este Damage y ya se publicó el primero hace semana y media aproximadamente. Que, dándole vuelta a tu concepto. Damage ya era un personaje de la DC. Ajá. Ajá. Pero, de veras. Sí, pero aquí le han... Ya le acabas de botar toda la teoría que trae. Sí, Damage era un adolescente que generaba energía explosiva. Entonces, a veces se le salía de control y hacía un montón de daño. No, este no, entonces. Este es... No, pero entonces... creo que del pre-New 52, creo que este ya se lo habían quebrado. Creo que sí. Pues nunca lo oí yo. Este es de Tony Daniel, el dibujante. No me preguntes quién es. De Tony Daniel. Supuestamente surge de Dark Knight Metal. El evento de Batman. Bueno, es Batman y la Liga de la Justicia. No sé de qué momento. Pero la cuestión es que te dicen que este es un personaje... mira, es una copia de Hulk. Y no solo Hulk, sino que en Image Comics en la época... Pete, gracias. Y había un montón más que eran grandes, fuertes, ellos solos. Fuji, Mold, Wildcats... Pero eso Fuji por lo menos eran parte de un equipo. Nunca se atrevieron a tener un título para ellos solos. Aquí sí, este lo han tirado. Y les digo, no hay, lo lees en 4 minutos. Pasas las páginas, no pasa nada. Todos splash pages. Bueno, dale. Hay un par de splash pages. Splash pages. Splash pages. Lo que sí. Grog. Está diciendo Grog. Él está con pantaloncito. Él es un soldado. El ejército de Estados Unidos lo ha creado en una máquina de destrucción. Una máquina. Es que las máquinas. Sí, mira, y se ve que lo hacen un él es medio morado azul. Y los pantalones son de otro color, es totalmente distinto. Son camuflajeados, lo opuesto. Los pantalones verdes. En ese momento lo venían transportando de una misión. Mira, ahí tenía como un poco lastimado los pezones, ¿verdad? Ah, tenía 7 pezones en cada pectoral. Es que Luke Skywalker le sacó la lecheta antes del cómic. Estaba ordeñándolo antes. Se equivocó. Bueno, pues sí, entonces se lo están llevando de regreso. Lo llevaban de regreso, se transformó porque él es un humano normal que se puede transformar en eso. Bien cuando parecido. Cuando él quiere. Él es bien parecido. Fíjate, pero bien parecido a Hulk. O cuando se ríe. Ah, sí. Cuando le hacen cosquillas. Pero... La onomatopeya, solo eso dice. Y su poder, su transformación, tiene tiempo límite. Por eso ven ahí, no piensen que es el tiempo que me tardé en leerlo. Ah, un minuto. Tiene una hora. Chifuna. ¿Cómo que es una pastilla de protones, a mierda? Sí. Y además tiene que descansar luego de eso 24 horas para poder convertirse nuevamente. Ah, es como, o sea, es como tirarse un polvo. De refracción. ¿Eh? Eso. Refractionary period. Sí. Espérate. Y se echó un cigarrito. El otro escritor es Robert Venditti, pero yo creo que todo Daniel está ayudando a escribir porque aparecen como storytellers, comparten créditos, y la historia es tan mala que parece ser que Tony sí participó en ella. El macizo. Es que el Tony es dibujante, artista. Realmente. Dale. Aquí entonces, como se escapa, dice ahí arriba. Llega el vocabulario bien amplio. Sí, claro. Sí, sí. El soldado. O sea que si fuera Pokémon, se apara Grag. Y lo cachan en ti. Grag, te elijo a ti. Y hay un soldado, un compañero que le tiene envidia porque él quería ser el seleccionado para ser Damage. Él quería ser Damage. Entonces él dijo, yo lo voy a ir a cazar y a detener. Y ya ven lo que le pasó. Lo dejó. Casi lo mata. Pero después, por ese incidente, se hace el cerebro así todo grande. Alguien y le se llama el jefe. Alguien mentalmente le comienza a decir, no lo mates. Yo te puedo ayudar. Ven conmigo. A Damage. Okay, y por eso le perdona la vida. Y después que lo tiene todo muerto, ya ves, no puedes ni siquiera matar. Después que le dijo, no me mates. Eres un cobarde. Abajo le dice, eres un cobarde, no me pudiste matar. pues espérate, te voy a coger. Agárrenme que lo mato. Bueno, siguiente. que ya vamos a terminar ese. Al final está el aparece la, la fulana de abajo, a la izquierda, es la lieutenant no sé qué, es la encargada del proyecto, la que, es la que la convirtió al soldado en Damage. Entonces llega la, el escuadrón X, ya no, aquí ya no es esa squad, este es el escuadrón no sé qué X. Task Force X. Yo te vengo a arreglar el relajo, pero mira la poses del escuadrón atrás. O sea, esas poses no son por accidente. Pues, no. O sea, tuvieron que detenerse y decir, va, vos, sí, vos acá. No. O sea, como que son los Geek New. Sí, sí. Y no me preguntes quién es la gigante, espero que sea. Giganta. Ah, gracias. Sí, sí. El otro es Frankenstein. No lo vi venir. Y los demás no sé quiénes son. Mira, y la de Parche no se llama... Parásito, Deadshot, ah, es Harley Salomon, Quinn. Es cierto. Y ese de la capucha no sé quién es. La capuchita. El Red Hood. Mira, y la del parche no se llama Nicole Fury. Nicole Angry. Suri. Ajá, Nicole Anger. Sí. Así que por lo menos el segundo tiene el gancho que si quieres ver a la Harley Quinn, vas a comprar y vas a ver Damage 2. Right. Bueno, siguiente cómic. Greg y su hermano Greg. Ah, ahí está, por eso. Damage, tranquilito, mira. Ahí está Damage. Greg, sí, ahí está Greg. Sí, lo querían. Y no tiene. Greg. Sí, Greg. Mira, y le toca la manita y le hacen... tranquilízate, ya es el. Ah, sí, que mira que el sol va a salir, que no sé qué. Ahora, no sé si es falla del dibujo o es cuto de una pierna o de las dos. No, yo creo que está soterrada la otra pierna. La patilla. Vale, 100. Thanos. Ah, contanos. Fíjate contanos. Que les cuento. Está bueno, está bueno. ¿Qué pasó en Thanos? Ajá. ¿Hasta dónde queda el futuro? Sí, el estaba viendo el artículo. El Ghost Rider le han dado la gema del tiempo, pero una versión futura del Ghost Rider se viene a la época actual y le dice a Thanos, venid, más que decirle venites, lo secuestra y se lo lleva al futuro. Y va a conocer... En la moto de Akira. O sea, una moto bien chiva. Y va a conocer a su tata. Ah, no, perdón, no. La versión. A decir quién escribió ahí toda la información. Aquí, no, lo que le voy a decir es que va a conocer a su versión de sí mismo viejito. Donde Thanos ha conquistado la Tierra, ha diezmado a los superhéroes. Está con barba. Ese de barba es el viejito. Sí, ese es el pues, Thanos viejito. El mismo concepto que... Santa Thanos. El mismo concepto que usaron con solo que en Thor. Que se va al futuro y sale barbudo. Uh-huh. Aquí lo están ocupando con Thanos. Dale. ¿Con Thanos? Sí, con Thanos. Ahí se ve una imagen donde ha derrotado no solo a los héroes de la Tierra, derrotó al mismo tiempo a Galactus y lo están tratando de detener unos... ¿Quiénes son estos? Celestiales. Gracias, los celestiales. Y son malos. Son grandes. Así que... Espérate, ya se habían visto celestiales antes en cómics. Sí. Sí, muy pocas claro veces. Pero sí, nacieron. No, por eso pues, pero así, en stories, porque siempre había escuchado como que los mencionaban, pero sí, en el cuerpo. No, y casi no los ocupan porque son demasiado poderosos. Y sí, han salido contra todo. Y entonces, si te das cuenta, ahí no hay uno, ahí te han dibujado por lo menos 6 celestiales. Así que saca su as de la manga, que es el líder de los inhumanos, el que su voz puede destruir montañas, así que lo apuñala. Siguiente. Para que le duela. ¡Ja! Y se echa los... Una patada en los huevos hubiera servido también. Y se echó a todos los celestiales. Entonces, en este futuro, prácticamente la Tierra está destruida, pero Thanos la domina. Destruida. Tiene como único compinche al Ghost Rider. No te han explicado por qué. Dale. Pero cuando... Y él manda a traer a sí mismo del pasado... Cada vez que se encuentran dos superhéroes o igual dos villanos, se tienen que pelear. Ahí aparece la pelea obligatoria. Y al final simplemente le dice, vaya, ya cuando Thanos joven acepta que él es el mismo, solo que viejito, canoso, el viejito le pide ayuda. Y lo único que te dicen al final, dale, es que hay alguien que no encuentra y que quiere encontrar. La Lamerte. Oh. Fíjate que el arte no es tan chivo como la serie original. Bueno, me refiero a los primeros de historia, que era que Thanos estaba muriendo. Que buena la historia, pero el arte es mucho mejor. Pero la historia esta me ha picado. De que había un artículo en Iron Nine donde te decían quién era el Ghost Rider. Dale. No sé si quiero saberlo. Porque ese Ghost Rider como que es todo happy. Todo así. Es bien ameno. Es cierto. Entonces la madre decía, Deadpool. Pero no es Deadpool. Ah. Tiene esa tiene aire, personalidad. Mira, pregunta rápida. ¿No? ¿Vos estás leyendo el Doomsday? Doomsday. Clock. Ah, sí, leí hasta el 3. Hasta el 3, hasta el 3. Yo también. Hay un artículo que no lo pude encontrar después porque quería leerlo. Uh-huh. Hasta que lo leyera el packing, que decían algo que la teoría que iba a explicar no sé qué de Superman podía comprometer todo el universo de DC. No, eso no lo leí. Ok, pues nada que ver. Pero si leí el cómic, está... Siento que para 3 cómics no ha pasado mucho. No, es que son 12. El setup está... Ah, bien. Sí, lo van bien pausado. Hay un par de sorpresas el agradables. El 12 iba a terminar siendo como 13 porque se tardó tanto en calentar. Ah, que ya... ¡Uy, el clímax! No, porque son... Esa medianoche tiene que terminar a las 12. Ah. Pero el hecho de que en el... Hey, spoiler, gente. Mississippi 1, Mississippi 2. Ajá. El hecho de que en este sale vivo el Comedian, que le... lo sacan del universo antes que muera de Watchmen, lo cual cuando en el sentido. Original queda, o sea, queda untado en la lavando en la sangre de la calle, y el Rorschach menciona que cayó de cabeza y eso, que la cabeza le quedó incrustada en el estómago del impacto. Y por eso Rorschach comienza a investigar quién lo mata. Sí. Pero si no hay cuerpo, no hay asesinato, no pasó nada. Entonces Rorschach... Eso es. Entonces no sé si lo sacó de otro universo paralelo donde sí no cayó, tal vez, no sé. Eso que el mimo de repente sí tiene armas invisibles. Uh-huh. ¿Qué más? No sé. Te están dando vuelta todo. No. Están pasando varias cosas interesantes, pero sí siento que la unión con el universo DC está un poco así como que con calzador, vea, que están tratando de meter así a fuerza. Pero... Cabal, van 3 cómics. Entonces me imagino que hay chance de desarrollarlo, ver cómo lo amarran mejor. All right. Señoras y señores, nosotros vamos a empezar entonces lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente este episodio. Sí, es el momento de... Julio Lea, la cartita. Como nosotros le llamamos aquí, también leyendo Wikipedia. So you don't have to. No, solo por eso voy a abrir otra página. Oh, mira, de Wikipedia. Señoras y señores, en este episodio Wikipedia. Muy especial, vamos a hablar acerca de Ursula Le Guin. Ursula Le Guin es una escritora icónica y súper aclamada. Es icónica también. Sí, sí. Tiene una forma así toda icónica. Salí en los Hong Kong Heads. No, era la primera Tomb Raider. Esta Ursula Le Guin nació en Berkeley, California, en 1929. Ella eventualmente se hizo escritora. Fin. No, bueno, la onda es que los papás de esta chava eran antropólogos. La mamá era escritora, Teodora Krakow. Así como el nombre de sopilote. Krakow. Y del antropólogo Alfred Louis Kroeber. Alfred Louis. Que la mamá era... se dedicó un montón de tiempo a entrevistar y a documentar la vida del último miembro de una tribu nativa americana. A ver si es aquí cómo se llamaba la tribu. De la tribu Yahi. Decía, un chamaco que se llamaba Ishi. Entonces la onda es que él por eso mismo. ¡Shinji! No. De Evangelion. Por eso mismo, en la casa de ella había bastante contacto, había bastante. Fumaban peyote. Fíjate que llegaba un montón de maras nativoamericanos. Y como eran profesores de universidad, entonces de repente llegaban académicos a la casa. Yo lo que leía es que los veranos, como ellos, los tatas trabajaban en universidades, el verano eran 3 meses de vacación, se iban a una propiedad rural en California, y ahí es donde se reunían todos los amigos de las academias. Y el resto del año también, o sea, llegaba Mara de la universidad. Entonces, era un ambiente bien intelectual, bien variado, o sea, bien diverso en cuanto a la gente con que se llevaban ellos. Y también a los hijos siempre los motivaban para que leyeran, para que así expandieran su mente, no solo con peyote, sino que con cosas intelectuales académicas, al punto que ella escribió su primera historia de ciencia ficción. De ciencia ficción como a los 6 años. No, a los 9. A los 9 años, perdón. O sea, a los 6 a duras penas escribía. Y a los 11 años, ella mandó su primera historia a una revista para ver si la publicaban, que era para Astounding Science Fiction, pero la rechazaron. Entonces, dice que de 1951 al 61, escribió 5 novelas. Espérate. Que también rechazaron. Ah. Está bueno que la rechacen. Porque, no, solo quería mencionar de que ella estudió en la universidad, su primer grado. Pero le rechazaron la carrera. Sí. No, espérate, es que hay un comentario interesante. Estudió francés e italiano, pero no aquello de que se puso a estudiar francés e italiano, no, sino que escritores franceses de la época no sé qué. Y después italiano de la época... Que equivocó el libro. Entonces empezó a estudiar francés y terminó con italiano. Renacentista, no sé qué ondas. Después saca el máster también en francés e italiano en esas épocas. Y lo iba siguiendo el doctor. Y se gana... Se saca una beca Fulbright. De esa que uno buscaba aquí para irse a estudiar a Estados Unidos. Sacó el máster y después el doctorado. No, realmente fue a sacar su doctorado a Francia, pero nunca lo terminó. Entonces se gana la verga Fulbright, que aquí la verga. La verga Fulbright, así la gran verga. Se iluminaba la Fulbright. Se resplandecía, vamos a. Eran otras palomas las que salían. Así. Eran los pelos. No, eran los murciélagos. Pues, oh, bueno, es pues la verga. Pero se fue en barco. Se embarcó y en el barco encontró. Camino a Francia. Se encontró un francésito. Se encontró al francés Le Guin. Ah. Y algo pasó porque a los meses ya estaban casados. Sí, algo pasó. Algo pasó. Tengo idea de qué, pero bueno. Era bien Fulbright. Llegan a Francia y ella dice, ya no voy a estudiar por vos, le dijo. Yo ya creo que en esa época le dijo, no quiero que estudies. Vos dedícate a la casa. Hazme un sándwich. Y además, se iba atrás con un arco y flecha a cazar. Sí. Y don Le Guin le dijo, es más, yo quiero ir a estudiar mi PhD a Estados Unidos porque era historiador. Y pasaba bien de su PhD. Y se fue a Berkeley. Y nos vamos de regreso a Estados Unidos. Y, yeah, y la fulana, no, quiero París así, con las uñas. Entonces él se dedicó, claro, a dar clases en universidad. Entonces ella no, ella fue secretaria. No, pero también daba clases de francés. También de francés. Para o sea, mejor ella y no el esposo que era francés. Vaya. Es que él no sabía cómo lo había aprendido. Bueno, eventualmente le aceptaron una novela. La de su vida. Sí. Lleva medio embajadito. Deja ver a dónde están las novelas de estas. A ver qué les hizo. Bueno, espérate. Aquí está. Ah, bueno. La primera novela publicada de ella fue una que se llamaba Rocanon's World. O el mundo de Rocanon. Este de un chamaco llamado Rocanon, que era un viajero interestelar que se estrella en un planeta con razas similares a enanos, elfos y así con criaturas que parecían como místicas. O sea que de repente empieza como novela ciencia ficción así interestelar, espacial, en medio de la historia. Cuando se choca el tipo este en este planeta, se convierte básicamente en un señor de los anillos. Porque se va así a través de este mundo a tratar de matar a un enemigo que tenía su fortaleza ahí. Entonces, ya al final se vuelve a hacer otra vez de ciencia ficción porque ya él ocupa sus conocimientos interestelares para derrotar al malo. Y al final, pues, llegan sus compañeros, pero por el efecto de viajes en el así a velocidad cercana a la luz, ya llegan cuando él ya está muerto y es prácticamente una leyenda pues, en este planeta. Uh-huh. Entonces, este primer libro es parte de un ciclo de novelas que todas están toman lugar en este universo compartido, pues, que se llama, le dicen, el ciclo de Hein o Heinisch Cycle. porque dicen que el planeta de donde surgió la raza humana se llama Hain. Entonces se esparció y como que dejaron razas regadas, dejaron hijos regados por todos lados. estos chamacos eran pisones. Entonces, todos estos mundos tenían el ancestro común, que era la humanidad, que venía del planeta Hain. Entonces, este mundo, este Rockanon's World, es uno de esos. El siguiente es el planeta del exilio. Y después la ciudad de ilusiones, que son sus primeras tres novelas publicadas. La cuarta novela, que se llamaba The Left Hand of Darkness, que esa fue la que realmente la hizo súper famosa. Porque fue una de las novelas de ciencia ficción que en su momento era como que así... Hizo un gran impacto. Entonces, en esta novela sigue la historia de un chamaco que viene de la Tierra, que va a este otro mundo para ver si los podía convencer a unirse a esta alianza de mundos que todos eran parte del los descendientes del Hain, del planeta Hain. Y la onda es que en este mundo la raza que estaba ahí son seres que no tenían identidad sexual. O sea, no tenían nada de femenino, masculino. Solo... ¿Se reproducían? Solo cuando llegaba la época de reproducción. O sea, en ese momento decían, ¡oh, hey, soy mujer! Yo, ¡oh! Le salía características de hombre. Entonces en ese momento se cogían y hacían los hijos. Y ahí se hacían otra vez... Andrógenos. Se revertían. O sea, solo en ese momento y después se volvían a... ¿Se rellenaba o se le... o se salía, se protuberacía. Se enjutaba y se caía. Se secaba y ¡pum! Caía. Entonces la cosa es que el tipo este... pasan así aventuras y todo en ese planeta. Espérate, pero estos son los descendientes del chavo este, los que son asexuales. No, es que acuérdate que... No descendientes de Rockanon, sino que descendientes del planeta milenario... ancestral que se llama Hain. En esta novela mandan a un representante de ese planeta porque ya existe una comunidad de planetas y lo mandan como embajador para invitar a estos fulanos que son aliens. Son de otra raza. Entonces lo mandan para que viva entre ellos, los que entiendan, y se da cuenta que es un solo relajo. Por el hecho de que estos no tienen identidad sexual... Entonces, toda la sociedad es bien distinta, pues, o sea, no tienen todo lo que nosotros consideramos normal por tener sexos separados, pues. Ajá. Entonces, ahí ponerle que era un planeta de paz, porque no había, o sea, todos compartían la responsabilidad de criar a los hijos de forma igual, no había desigualdad por géneros. En el salario. No había peleas por... que esta es mi mujer, y vos, o sea, ni eso. No témosle. Entonces, o sea, era tan fundamentalmente distinto por esa falta de identidad sexual que el tipo le costaba entender esta sociedad, hasta que al final, pues, por todo lo que pasan durante el libro... Les enseñó y después se hicieron guerras y se murieron todos. No, sino que él entendió. Ah. Y se al le final, cayó el volado también. Se lo corta. No, y al final sí los convence para que se unan a la para podérselos coger a todos. Sí, ay, y en esa época se consideró que era un libro, una historia feminista. Sí, porque esto es los 60. Parte del reconocimiento que le dieron a ella. Oh, all right. No anoté aquí cuando lo... Pero fue en los 60, a finales de los 60. Entonces... Y también ahí se ve un poco del background de esta tipa, de Ursula Le Guin, porque por ser hija de antropólogos, o sea, realmente el enfoque en este caso era antropólogo. O sea, el tipo llega, antropológico, el tipo llega a tratar de entender a esta otra sociedad y todo el análisis que hace de la sociedad esta sin identidad sexual... es de ese punto de vista, pues. O sea, ese es como que el tema del libro, pues. De ahí otros libros que sacaron de este, que están relacionados a este universo, es uno que se llama The Word for World is Forest, o La Palabra para Mundo es Bosque, que es un libro de un planeta donde llega una empresa así de tala de árboles. Llega a sacar recursos de este planeta y los nativos del planeta los tienen así como subyugados hasta que hay una una revolución de parte de los alienígenas estos y que sacan a los humanos. Entonces, mucha gente que leyó esto le hace un montón de paralelos a Avatar, de James Cameron. Bien. No sé si son gatos azules los alienígenas o algo así, pero por lo menos el tema y la secuencia de eventos está bien similar. Fíjate que antes de ese publicó Los Desposeídos, del mismo universo. Uh-huh. No fue antes de esto. Antes del 72, Los Desposeídos del 74. Ah, muy bien, pero aquí tengo que Forrest es del 76. Bueno, no importa. Lo escribió en algún momento. En algún momento. No, más o menos. Lo que les quería comentar es que el de La Mano Izquierda de la Oscuridad ganó ambos premios principales de ciencia ficción en Estados Unidos. El Hugo y el Nebula. Correcto. Y después Los Desposeídos volvió a ganar ambos. Entonces fue la primera vez que un escritor de ciencia ficción ganaba los dos premios con dos novelas. Wow. Bien seguidas una de otra. Y un poco antes de eso, en el 64 sacó una historia corta que se llamaba The Word of Unbinding, o la palabra del destrabamiento o algo así. El que desamarra. Somos bilingües aquí. Sí, sí. La onda es que esta película, esta historia, toma lugar en el mundo de Earthsea. Earthsea, o tierra-mar. Ajá. Que es su otro universo, su otro mundo, donde genera un montón de novelas y que realmente es, para mí es más popular que el otro. O por lo menos yo de ese universo de Earthsea he leído tres novelas. Pues. Uh-huh. Ya hace un vergo, casi no me acuerdo. Pero sí, ahí fue que conocí a esta chamaca. Pero fíjate que cómo son las cosas. Uh-huh. Estoy de acuerdo. Coincido con vos que yo lo único que conocía de ella eran las de Earthsea. Uh-huh. Y he leído dos. Uh-huh. Que las recomendaron en el antiguo chat de los geekos. Uh-huh. Alguien, no me acuerdo quién fue. Las recomendaron mucho y me leí dos. Pero los premios que ella ganó fue por premios de ciencia ficción, principalmente por las otras. Sí, porque esta es más fantasía. Esta sí, esta no es ciencia. Ah, esta es fantasía. Definitivamente. Hablan de magia. Y me acuerdo haber leído una de estas historias cortas de Earthsea, de las que sacó previa a los libros, en la escuela. Así que está en el libro de texto y ahí viene un montón de historias cortas. Y una de esas historias era de Ursula Le Guin y era de un tipo que llega a buscar a un hechicero. Uh-huh. Y la cosa es que llega con el hechicero y le dice, mira, que mi tesoro, el tesoro de mi familia se lo robó un dragón. Entonces, después el dragón desapareció y yo creo que vos hechicero, vos fuiste el que mató al dragón y se quedó con mi tesoro. Así que dámelo. Ah, entonces empiezan a pelear. Entonces, en este mundo, la cosa es de que tú, vos tenés tu nombre propio, o sea, es tu nombre secreto, uh-huh, porque realmente es, describe a quién sos y es tu esencia, así es algo bien personal. Entonces, cuando naces, te conocen con un tu apodo, digamos, te ponen un tu nombre cualquiera. Uh-huh. Pero ya cuando llegas a tu adolescencia, te dan tu nombre en una ceremonia, así ya te dicen, ah, no, tu nombre es tal, vea. Y tu nombre es Juan. ¿No? Puede ser. Espérate, pero el que te da tu nombre, él sabe cuál es. Él es el que tiene el poder sobre todos. Me imagino. Okay. Pero la cosa es que la teoría es que supuestamente cada cosa tiene un nombre y al saber el nombre de algo, lo puedes manipular, lo puedes controlar de alguna forma, puedes hacerle magia en cierta forma. Entonces viene el mago este y dice, ajá, hijo puta, yo averigüé tu nombre. Le dice al otro mago, o sea, el mago que había llegado a esta isla, le dice al otro, yo averigüé tu nombre, así que te voy a dar un hechizo para que, porque durante la pelea están cambiando de forma, entonces se convierte en dragón en una de esas, pero yo sé tu nombre, entonces va, te vas a revertir a tu forma original, y le dice el nombre, y se queda como dragón, sí, bueno. Era el dragón, o sea, no, yeah. Esa era su forma real, entonces bueno, ok, ve. Y ahí dice, ah, bueno, lo mata al otro y no sé qué. Así termina la historia en que el protagonista, que realmente era un aldeano que estaba viendo todo eso, solo lo ve y fue puto, sale corriendo, agarra a su novia, se va a otra isla y él... A cogértela. Sí. Y el dragón, pues, mata a todos en la donde estaban. Huh. Un gran papel del protagonista. Ah, sí. Historia corta. No, una gran saga. Ahora, pero las novelas de ella no eran así como una colección de historias cortas. No, las novelas eran en libros. Yeah. Pero sí, era bien prolífica la tipa. Tenía miles de libros. De historias y poemas y qué más. No sé qué más. Ah, le escribía poesía, ¿cierto? ¿Y qué es lo más famoso que ha escrito ella? Earthsea. Esa Left Hand of Darkness. ¿Qué más? Sí, porque estas de Earthsea eran precursoras de Harry Potter, porque también el protagonista sale, va a una escuela de magos, hace una cagada ahí, libera un mal palomísima, y entonces después él tiene que ir y reparar la cagada que había hecho. Y así tiene su parte. Creo que son como 5 libros, algo así, 5 o 6 libros. Okay. El último libro de esta serie de Earthsea lo sacó en el 2001. O sea, imagínate, el primero lo sacó en 1960 y tantos. Una cosa que también ella hacía era de que sus protagonistas, o por lo menos sus mundos, era bien particular que no eran rubios caucásicos, sino que trataba de diversificar, ¿verdad? Sobre todo, y en los primeros libros eso era notable porque en esa época no era lo usual. Entonces una de esas hasta se metió en pleitos con, no sé si con Sci-Fi Channel o con quién, que están adaptando Earthsea. Uh-huh. En una serie de televisión, o no me acuerdo si en serie o películas, directo a TV. Y se enojó porque los protagonistas de la serie, todos chelitos, todos rubiecitos. No, hombre, si estos son asoleados, que, o sea, eran morenitos todos. Deja ver. Uy, he ganado múltiples nébulas, Hugos, el premio Kafka. La hicieron... Hija meritísima de todos lados. A ver, ¿qué más premios ha ganado? Que por aquí está. Dale, Julio. Por ejemplo, en Earthsea, el personaje principal es un mago. Que comienza desde su niñez, su historia, que se llama Jed. G-E-D, y te dice, de piel rojiza oscura. Rojiza café. Uh-huh. Ni siquiera, no te lo presentan como de raza negra, pero... Y esta serie de libros se volvió la más popular porque es la que han tratado de adaptar en diferentes medios. Me recuerdo que sacaron eran como 3 o 2 películas animadas. Eso fue hace como 8 o 10 años. Nunca las vi, la intenté buscar. No fueron muy bien porque fue como una continuación de los libros que ella había escrito ya. No fue adaptación. Están las del sci-fi que dice Ticomán. También basadas en Earthsea. De las obras de ciencia ficción de ella, nunca he oído que hayan adaptado nada. A en los 80s llegó Hayao Miyazaki. Le dijo, hey, miren, quiero adaptar algunas de sus historias. Y ella en ese momento no sabía nada de Hayao Miyazaki. Entonces, te le dijo, no, gracias, don Hayao. Uh-huh. No, gracias. No, gracias. No, hombre, ya no era de esos. La cosa es que después vio mi vecino Totoro. Uh-huh. Y dijo, hijo de puta, este bicho es... Las cagué. Este bicho es palo. Así. este bicho es Fulbright, dijo. Entonces... le dio permiso. Pero entonces viene el tipo... Y... adapta el tercer y cuarto libro. Uh-huh. Y lo hace la serie animada Tales from Earthsea. Ah, esa es la animación que supe. Pero no la animó el director, no fue Hayao Miyazaki, fue el hijo. Ah. Entonces dijo, ah, puta. Porque quería que Hayao fuera, no el hijo Goro. Si me hubieras aceptado de la primera vez, lo hubiera hecho. Ah, sí, te castigo. De ahí, ¿qué más? Bueno, de ahí para allá, pues como que adaptaciones de radio... mira el obra teatral. Veo que en radio lo hicieron en no sé dónde. CBC, me parece que es Canadá. Canadá. Creo que es Canadá. En algún momento tuvo una etapa ella de crítica de libros o de ciencia ficción o algo así, porque yo cuando Por esto del que acaba de fallecer. A principio de este siglo, uh-huh. cuando el guild, que sería qué, un guild es el... Como una... ¿Tribu? No. Ah, no, pasado, el guild de era. Escritores de América, ya me voy a decir. Una asociación. Como una asociación. Le dieron el permiso a Google. Un gremio. Como un gremio. Ajá. Acordaron darle el permiso a Google para que digitalizara un recachimbo libro. No sé cuál fue el... Ella se opuso. Ella se opuso y se retiró. Públicamente anunció, me retiro porque le están dando demasiado poder a Google de los derechos de autor que tenemos todos de ellos de digitalizar todas estas obras. Uh-huh. Sin mayor compensación o la sí, debida. Es que era el hecho de que iba a estar pues, prácticamente toda esta biblioteca en línea. De un montón de obras que decía, entonces nadie va a querer comprar nuestros libros. Es un gran pleito. Pero parece que hubo demanda y los jueces dijeron, no, esto cae bajo la categoría de fair use. Eso no. Pues, no. Vos decías por Neil Gaiman que le mandó un libro para... Sí, es que no, precisamente en esta... En justo después de que falleció, obviamente un montón de gente hablando de ella, ¿verdad? Yo no sabía quién era, pero más no sabía ni que ella era autora ni nada, sino que más bien pensaba que era crítica, uh-huh. porque un montón de gente decía, ella me criticó mi libro y escribió esto acerca de mi libro, o ella escribió esto acerca de mi... Es que acuérdate que ella está escribiendo desde el 60 y pico, entonces un verbo de madre que, hey, puta, este autor se lo pasaban a ella. Pone Neil Gaiman, decía, hey, mis primeros libros, vea, léalos. Entonces ella, puta, cerate, no sabes nada. Sí, era bien, era un poco yuca de crítica. Neil Gaiman en su remembranza de esta chava decía que fue una crítica dura, pero bien... Spawn. O sea, realmente era crítica. Pues, o sea, justa. Justa, pero bien dura. Y yo me sentí algo mal, pero después dije, no, prefiero que Ursula Le Guin... Me pegó una bandeada que un autor más bajero me diga, puta, que sos la gran verga. Un mono de 14 años haciéndose pasar. ¿No? Entonces, sí, o sea, es por eso, pues, que como autor establecida. Y por un tiempo creo que el Congreso fue, o no sé, que la nombró como la greatest science fiction, living science fiction author. Wow. La mejor autora de ciencia ficción viva en este momento. Y después no que ya se lo van a quitar ese título, ¿no? Y después no trataron como de recuperar las novelas que le habían rechazado al principio. Ah, no sé. Dice que algunos de los temas lo recicló. Ah, okay. Lo recicló posteriormente. Lo mejoró y como parte de esa serie de novelas de ciencia ficción. Hinin o Haydin o Haid. Hein Hitler. Fíjate que yo no sé, Tico, las que tú leíste, pero de las Earthsea, lo que a mí me pareció que eran historias como que bien cerebrales, no había acción. El Tico está moviendo la cabeza diciendo sí, para los que solo nos escuchan, asintiendo con movimientos cabezales, sensual, perdón, cabezales. O sea, no había mucha aventura ni acción, entonces... Eso me abatía, de que yo decía, yo quiero ver hechizos y bolas de fuego. Yo, que, o sea, ya va a llegar. Para tirar una bola de fuego era como que... evento, así, porque pasaba nunca. Pero estaba bien explicado de dónde venía la magia, sí. Cómo la hacían. Era súper interesante, pero no pasaban de eso. Y en su momento se consideraron que esas novelas, las de Earthsea, eran... novelas para adolescentes, eran young adults. Tanto por el tema, por la extensión también, porque eran de 200 páginas, eran relativamente cortas. Yo me acuerdo que la primera es la que más, digamos, más tradicional, ¿verdad? Que hay hechizos, hay cosas así, todo eso. Pero cabal, como decís, el malo, los hechizos del Ged no eran efectivos contra el malo. Al final lo tienen que derrotar de una forma... distinto, pues creo que le dice el nombre verdadero al malo. Después, cuando dejemos de grabar, lo cuento porque me voy a arruinar quien no ha leído ese libro, contando al final cómo lo. El segundo, me acuerdo que el enfoque no es en el Ged. Ajá. yo esperaba. Chava, supuestamente iba a salir el Ged y el Ged viene saliendo. Medio hasta libro. El final del libro. Ah, que es un laberinto y entonces como que es un lugar donde te condenan y ahí te mandan y si vivís, sí, bien, y si no, no. Entonces, la protagonista creo que era, o él. Era no, la. Era la. Una chica. Se la encuentra medio libro. Y, un mago que está así haciendo tal cosa. Ah, soy fulanito. Entonces, y el tercero ya es un archmage. Ya es un chamán. No lo he leído. Ya, pero, el segundo me batió. Pero hay una fuerza que está drenando de vida el mundo y entonces ya los poderes se hacen más débiles. Entonces, igual, ¿ves? Un libro de magos donde no hay magia. ¡Oh, shit! o hay poca magia. Pues. Entonces, pero sí, cada la baten un poco. De los dos esos de ciencia ficción que ganaron más premios, ya me piqué. A ver si me animo a leer por lo menos uno de los dos. Léete la mano de la izquierda. La mano izquierda de la claridad. Donde se perdió el cuche. All right. Saludos desde Acapulco, dicen. Sí, saludos ahí a Israel Molina en Acapulco. Hay muchachas en bikini. Manda fotos. Bueno, y... De ahorita, todo una oscuridad total. ¿Y cómo fue que falleció? No han dicho, pero falleció en su casa. Parece que ya tenía problemas de salud. Tenía 90 y... ¿cuántos años? Wow. 91 años creo que tenía. Entonces, bueno, sí, murió. Bueno. Ahí está. El 22 de enero de 2018. Murió. 88 años. Complicaciones de... Ya de edad. De edad prácticamente. All right. Bueno, ahí está. Extensa carnita. Gracias por hablar acerca de Ursula Le Guin. ¿Y está recomendada entonces la serie esa o no? The Earth, sí. ¿Ah? Sí, léanla. Está bueno. Julio no está convencido. No, mira. Se lee rápido. Se lee rápido. Prueben el primero. Mira, no es para todos los gustos. Es que hay que ser justos. No es sí, no. Para los que nos acostumbramos y nos gustó leer los libros de Harry Potter, por ejemplo. Y vos decís, bueno, otro que libro. Que usaban magia hasta para cagar. Cabal. En Limpius este... Anus. Forgáticos. Bueno, por eso no leían astronomía, porque cada vez que decían Uranus. Rings around Uranus. Sí, cabal, es otra onda. Pero son clásicos. No deberían de perder la oportunidad si algún día tienen uno en su mano. De comprarle una ojea. En su rato. Sin comentarios. De leerlo. All right. Hey, tenemos por acá unos cuantos emails. ¿Y adivinen qué? Oh, lo vas a leer. Sí. ¿Y adivinen cuándo? En este momento. Mañana. Yes. Oh. Uy. Ahí está. El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo La Paz del Freak. Y nos dice él por acá. Hola, el Freak de La Paz. Sí. Estuve viendo varias reacciones con respecto al Nintendo Labo. Y lo que he visto es que no están vendiendo precisamente el cartón, sino que el juego. ¿El juego? ¿O los patrones? El juego. El cual se complementa con el cartón, la cartulina, para que puedas hacer de manera manual y didáctica los artículos que necesitas para jugar el juego. Ah. Y que mira, yo oí el show que grabaron ustedes la semana pasada y mira, cada vez que nosotros nos venimos dicen babosadas y media y no tiene quien los corrija. Venden los cartones, pero viene el cartuchito del juego correspondiente. Entonces están vendiendo las dos cosas. No es que va a salir un chino a vendiéndote cartones y el... Que sí, no, eso es lo, no, que, dice lo que yo siento es que va a salir alguien diciendo, ah, mire, usted tiene el juego que trae la mochila de cartón. Que ya se le jodió. La mochila de $20 de plástico, va. También. Porque mira, esa. Así como hacen con los Google, ¿sí? Cardboard. Poder bajar el porque los bichos. Poder bajar el juego pirateado, pero el patrón aquí está. Ese cartoncito no va a durar un mes. No, cabal. Peor si tenés gatos o niños. ¿Cómo? Ay Dios, gatos. No parece. Adentro del piano de cartón. Sí. Y después se ponen a las uñas. Y el score, punta, max. El gato, haciéndole la patita a las teclas. Dice acá: los juegos son prácticamente juegos indies, los cuales están exprimiendo al máximo las propiedades de vibración HD. Y por eso dijimos que hacía maravillas con la vibración. Sí. Y el receptor de imagen que tiene uno de los mandos. Igual está. Y el agrandador de imágenes. También. Doctor. Igual está un poco elevado el precio, pero tomando en cuenta que te están vendiendo los juegos y el cartón es solo la forma de cómo interactuar con el juego, pues suena bastante interesante. Sería chivo que la caja en la que viene el juego fuera transformable en un... Creo que va a ser muy chiquita, fíjate, me da la impresión. Pase una grulla de origami. Oh, saludos desde Perú, dice acá nuestro amigo La Paz del Frico. Y sea postdata el siguiente mensaje. Si desean, no lo lean en vivo. Ahorita estuvo. No, lo vamos a leer en vivo porque hay que mencionarlo. Oh. Quiere que veamos ahí. La Paz del Freak se llama. Es un podcast que él tiene. Está también en YouTube, creo yo. La Paz del Freak. La Paz del Freak. Paz con Z. Sí. ¿Y Freak cómo lo deletreas? F-R-E-A-K. Freak. Okay. La Paz del Freak. Ah, no es F-R-I-K. Búsquelo. Sí. Así que saludos ahí a nuestro amigo de La Paz del Freak. Y tenemos por acá un email de nuestro amigo Víctor González, que aquí nos deja una portada de la Úrsula. Muchísimas gracias. Gracias. Pues no, y dice acá, a la Alicia Lagún. No. Sí, postdata, ¿habrá un conoce a Black Panther antes ya del review? Ya hubo uno. El Black Panther. Tus habilidades de Google Food no sirven. Sí. Inmediatamente después que anunciaron la película, hicimos una tremenda investigación. Aquí está. Ahí está. La Paz del Freak. Tiene un episodio, según esto. Uh-huh. Sí, uno. Yeah. Entrevista con Arturo Guayajuapaya, gestor cultural. Nice. ¿Es? Así que van. ¿Cuál está? Y también está nuestro amigo ahí, Jaime. Ajá, ¿qué es? Palma, Jaime Palma, que está haciendo su show también. Tertulia Basura. Sí, también hay otros amigos. Así que saludos. Palma la pido. Ah, sí. Palma la pido. Uh-huh. Jaime Chapela, decía siempre. Sí, bueno. Chapela es su username. No, es su nombre. Ah, bueno. Ok. Sí, no, Tertulia Basura, muy bueno. Está divertido. Tiene análisis bastante a fondo de temas. ¿Cachai? Sí. Sí. Ok, señoras y señores, nosotros con esto llegamos al final de este episodio. Queremos agradecer a Úrsula Lewin por haberse muerto. No, perdón, ¿qué? Por haberse hecho. Él fue. Ya voy para afuera. Tú soon. ¿Cómo fue la vez pasada? Vi la entrevista en Comedians in Cars Getting Coffee, que por cierto está matado de la risa. Está en Netflix ya, todos. Okay. Ahí está, o sea, entrevistando. En lugares distintos. Ahí está entrevistando al chero aquel bigotudo, Harvey, el que... Ah, el que hizo la cagada en el Miss Universo. Cabal. Ok. Entonces están hablando de un montón de cosas. Entre esas dicen, puy, a la mara ahora es bien touchy con los chistes. O sea, no puede decir nada porque va a ofender a alguien y toda la mara se ofende y como que, puy, a mal, que no sé qué. Entonces, por ejemplo, dice un chiste de que hace un su chiste en el que un chero... le quema la pata a la mujer, no sé qué, no sé cuándo. Y en eso la mujer llega. ¿Por qué? Dijo, es tan insensato mi esposo, que no sé cuándo me quemó la pata a mí también. Ese chiste no dio risa, que no sé qué. Entonces el chavo era como que, hey, lo siento, no sabía que vos ibas a llegar a mi show, que no sé qué. Pero mira, ¿sabes qué puedo hacer? Sí. Lo voy a mejorar el chiste, ¿viste? La próxima vez vos venite, ¿cómo te llamas? Como quien dice, voy a decir tu nombre en el chiste. Y lo voy a incluir. Y vos le quemaste la pata. Acabar. Pues hablando de esas cosas también, dice también. Y Mara, déjeme explicarles una cosa acerca de los comediantes, sí. Mm. Si pasa una tragedia, sí. Vamos a hacer el chiste. Ya tenemos el chiste preparado. No lo vamos a decir ahorita porque nos van a hacer mierda. Pero el chiste ya está listo. Y nosotros, los comediantes solitos, en un cuarto, ellos vamos a estar cagándonos de la risa de los contándonos el chiste. Ese. Sí. Espérate, cuando ya pase esto, esto va a estar bueno. El Pat Notfeld, en su último especial, ¿verdad? Que la muerte de la esposa, que ya fue hace rato. Pero hace una secuencia ahí de... Hay un show de comedia, de la muerte de la esposa. Imagínate. Y lo ocupa muy bien. O sea, no es ofensivo ni nada, sino lo ocupa muy bien. Pero... hay uno que no me acuerdo cómo se llama, o sea, porque que escuché un programa de él, que él mismo te dice que él ocupa tanto las tragedias y que, pero siempre él por Twitter, uh-huh, que dice que él generalmente no se da cuenta que ha pasado algo. Él se da cuenta cuando ha pasado algo porque toda la gente le empieza a decir, ¡ey, cerote, no vayas a decir nada! ¡Ey, no, puta, mira, no vayas a decir ni mierda! ¡Ey, no la vayas a cagar! ¡Ey, pum! Así me doy cuenta, dice que hay algo que ha pasado. Alright. Hey, bueno, queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos de este episodio. El que cuando fue la matanza en Batman. Ajá, todo el mundo del teatro empezó, ajá, qué puta. Y él, ¿pero qué tal está la película? Flop. Bueno, hey, saludos especiales a Iván de Dios Pérez, Carlos Díaz, Richard Villegas, Giselle Silva, Fernando Bilbao, Luis Ignacio Ballesteros, el compadre Guico y Ulises Cabanías. Y le invitamos a que usted también pase adelante y forme parte del grupo de productores ejecutivos de Comic Geekos. Visite comicgeekos.com, aprieta el botoncito de donaciones. $1 por episodio es lo que pedimos, así que de un solo apúntese para unos 5 o para unos 10 episodios. Y ya estamos próximos a grabar el episodio 669. Ya la mano ya nos duele un poco de tanto estar investigando. Así que, si quieren, para ese episodio 669, si usted nos dona $69... Lo mencionamos en el programa. Lo vamos a mencionar en el programa, pero además le vamos a dar no solo productor ejecutivo, sino que también va a ser Associate Executive Producer. Está seguro. Así que eso es otra onda. Va a ser Executive Producer. Executive Producer. Aquí lo dio usted aquí primero. Muy bien, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Y creo que la regué porque tenía que haber despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Hay trivia! Va a haber trivia, así que no se vayan todavía. Otra vez más, porque Julio, quiero compartir un trivia de la semana. Adelante, embadurna la cabeza. El motivo principal, o por lo menos que generó la decisión de Disney de borrar con todo el universo extendido de Star Wars, fue la muerte de Chewbacca. En un libro, una novela que se llamaba Vector Prime, básicamente a Chewbacca lo matan tirándole una luna. La luna de un planeta donde estaba. Choca en otro planeta. La luna choca contra el planeta, algo así. Sí, y le cae en la cabeza. ¿Solo en la cabeza? Sí, solo en la cabeza. Se murió de la concusión. Entonces, la decisión de matar a Chewbacca fue prácticamente porque todos los escritores, que eran recachimbo, les resultaba bien complicado escribirlo como personaje, porque no hablaba, solo gruñía. Y entonces no era como un personaje que agregara mucho a nivel de libros. Así que dijeron, hay que matar a alguien para hacerlo dramático. ¡Ah! Todos dijeron Chewbacca. Pero ¿qué pasa? Lo compra Disney, deciden relanzar películas y estaba uno de los encargados en Lucasfilm, que es un grupo de tipos y tipas que llevan como la historia de todo lo que ha pasado en los libros. Son con los que mantienen el Holocron, le dicen, el Holocron Keeper. Llegó al punto de pensar, vamos a tener episodio 7, episodio 8. Va a salir Han, va a salir Leia, va a salir Luke. Y vamos a tener que explicar por qué no sale Chewbacca. Y la explicación, le cayó una luna en la cabeza. Güecho, no se puede hacer eso en una película. Nadie no lo va a creer. Y si quitamos eso, vale riata, quitemos todo lo demás. Y ahí, así fue la bola de nieve. Pero yo creo que lo hicieron realmente porque tenían ese papel clave que iba a hacer en episodio 8. Ah. Sin él no se hace ni mierda en episodio 8. Entonces, por eso lo dejé. Ah, sí, tenía que comerse al... Sí, tenía que matar un pork. Pork, sí, es importante. ¡Salud! ¡Salud!